espacio. Es un café en la mañana hecho con puro sabor. Cuando no siento batir su aroma, solo tengo que decir: ¡ay, qué aroma! Yo soy solo admirador con gusto de lo más rico de Guana, de su mayor tentación, de su café en la mañana hecho con puro sabor.